prepárate, pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube con gracia y poder. Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Pero levántate, pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube con gracia y poder. Cristo viene pronto por segunda vez. Llevará a la nueva Jerusalén. Hurra por Cristo, hurra por Cristo. Todos en la iglesia cantan hurra por Cristo. Una, dos, tres veces cantemos alabanzas a Cristo Jesús. La, la, la. Hurra por Cristo, hurra por Cristo. Todos en la iglesia cantan hurra por Cristo. Una, dos, tres veces cantemos alabanzas a Cristo Jesús. Has cambiado mi lamento en baile. Me vestiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Señor Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré. Y tú has cambiado mi lamento en baile. Me vestiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Señor Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré. Hey, me siento feliz. Si Cristo está en mí, llena de amor. Hey, me siento feliz. Si Cristo está en mí, me llena de paz. Canto, canto, canto porque me lleno de gozo. Canto, canto, canto porque me lleno de gozo. Hey, me siento feliz. Si Cristo está en mí, me llena de fe. Hey, me siento feliz. En mí me llena de amor. Canto, canto, canto porque me lleno de gozo. Canto, canto, canto porque me lleno de gozo.